¿Quién realiza la consulta previa a los pueblos indígenas? Todas las entidades del Estado peruano, como son los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, son responsables de realizar la consulta y asegurar los recursos que ésta demande. Las decisiones que aporte el Estado peruano deben en particular garantizar nuestros derechos colectivos. Deben respetar el derecho a la vida, a la integridad y al pleno desarrollo con identidad.